infancia antes vivía piola piola. Me agarró la malaria y me mandó a la lona. Me fui para la villa y me dejaron quedar. Por si fuera poco tengo un plan, trabajar. Bailamos todo, cumbia villera. Si hacemos palmas, guarda la billetera. Paso del oso, vamos a bailar. Cumbia villera, cumbia nomás. Con cuatro chapas locas me hice mi chalet. Y vivo panza arriba sin horario ni estrés. Junto unos cartones y compro un poco de vino. Esas son las ventajas de ser argentino. Hacemos palma, guarda con los bolsos. Paso del oso, vamos a bailar. Cumbia villera, cumbia nomás. Que en la villa hay muchos delincuentes, también hay muchos vagos y minitas muy calientes. Qué coincidencia, qué casualidad, todo tan parecido al Congreso Nacional. Bailamos todos, paso del oso, si hacemos palma, guarda con los bolsos. Paso del oso, vamos a bailar, cumbia villera. No pago los impuestos, la luz no pago más. Total no queda nada que me pueda sacar. Me mando en un piquete y quemo alguna goma. A ver si a los que mandan se les mueve la voz. Bailamos todo, cumbia villera. Si hacemos palma, guarda la billetera. Paso del oso, va.